amarte, Jesús, que te complazca. Tengo solo un deseo, poder amarte. Quisiera darte algo digno de ti. Quisiera saciado hasta que no se cumpla en nosotros tu plan de amor. Y bien, Jesús, yo te daré todo aquello que no eres tú. Poseerme, quiero que no quede nada más de mí. Quiero que tú puedas transformarme en ti. Quiero que no quede nada más de mí. Quiero que tú puedas transformarme en ti.